En realidad, el tema es que Felipe tiene un implante coclear bilateral, fue implantado a los 2 años y medio en el Sor María Ludovica en La Plata. Y bueno, antes de a los 8 meses, por una meningitis que tuvo a los 8 meses, y bueno, y de ahí empezó toda la historia. El implante, vamos a contarle a aquel que no sabe qué significa, es un aparato que le permite a tu hijo escuchar. Es un procesador que le permite al niño escuchar. Es lo único que tiene, lo único que puede llegar a escuchar con el aparato, es porque el niño, o sea, en este caso Felipe, le lastimó la meningitis toda la cóclea, entonces quedó hipoacúsico. Felipe escucha un 3%, nada más. Uh-huh. Entonces, hoy, con 8 años, tiene un implante coclear bilateral. Esto es, solamente con esto puede escuchar, no hay otra cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos a los 8 meses con esto, que tuve que hacer vía judicial un amparo, porque, bueno, perdían los papeles, no sabía dónde estaban, no me van a dejar mentir porque fue así, perdían todo, no sé, hasta que llegó un momento que fui a preguntar, después de un año y moneda, iba siempre, he esperado de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que me atendieran, he pasado por muchas, hasta que un día tuve que hacer un amparo. Y a través de ese amparo, el IPROS pudo darle esta respuesta a Felipe. Sí, Felipe tiene un implante coclear bilateral. Uh-huh. Escucha, está escuchando de los dos lados. ¿Qué pasa? El procesador izquierdo, ese es el que se rompió. Para esto, yo, sabiendo cómo es el tema, pues ya me ha pasado otras veces, lo mandé a Cochlear Argentina, que es el único lugar donde arreglan este tipo de procesadores. Es el único lugar en toda Argentina. De ahí me dicen que tenía que ir a mi obra social para ver qué pasaba. O sea, que me tenían que cubrir ese gasto. El gasto es de 77.000 pesos. Bueno, me mandaron vía mail, saqué toda la información. Fui hasta el IPROS, antes del 4 fui como 2 o 3 veces, fui, no sabían qué tenía que hacer con el expediente, no sabía dónde tenía que ir, bueno, el 4 pude lograr que entrara el expediente, me lo recibieron, bueno, ¿qué pasa con esto? Pasó el tiempo, empecé a averiguar dónde estaba, empecé a llamar, empecé a ir. Quiero aclarar que nadie te atiende, nadie sabe dónde está el expediente, o sea, el expediente que nunca llegó, o sea, no hay expediente, no hay nada. Entonces, ¿qué tengo que esperar? Que Felipe se le rompa, porque también quiero comentar que el otro procesador está haciendo interrupciones. Entonces Felipe me dice, mamá, me duele. ¿Qué pasa? No lo puedo dejar a mi hijo sin escuchar. No lo puedo dejar sin escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nadie me da bolilla. Y ahora, que ayer hice una carta y toda la historia al señor gobernador, nadie estaba enterado de nada. Nadie sabía dónde estaban los papeles. Nadie sabía nada. Usted hace un mes que está haciendo el reclamo y recién ahora... Ayer a la tarde se comunicaron conmigo. Ayer, después de la carta que hice al señor gobernador, se comunicaron conmigo diciendo que se iban a ocupar de este tema. Yo no entiendo, la verdad no entiendo llegar a este momento cuando un niño de 8 años, si ustedes lo vieran lo que es mi hijo, o sea, mi hijo va fonoaudióloga, va psicopedagoga, hacemos todo lo que más se puede para que mi hijo pueda tener una mejor calidad de vida. Es más, te digo más, un montón de veces me ha pasado que he estado meses sin, y te lo puede decir toda la gente que me conoce, he comprado las baterías, he comprado pilas, he comprado un montón de cosas por mi cuenta, porque si no mi hijo se quedaba sin escuchar. Entonces, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no voy a estar así? ¿Cómo no me voy a sentir mal? ¿Cómo no me voy a sentir usada? ¿Me voy a sentir pisoteada? ¿Cómo no me voy a sentir? ¿Cómo se puede sentir una persona cuando su hijo está pidiendo algo que es un derecho? Es un derecho que tenemos, que tenemos, y que tienen sobre todo los hijos que tienen una discapacidad o cualquiera que tiene una discapacidad. ¿Cómo nos podemos sentir? ¿Hace cuánto que Felipe no cuenta con esta aparatología? Felipe hace más de un mes, porque yo ya lo mandé a Cochlear, a Tecnosalud, y están esperando de Lipros que le dé una respuesta para ver si van a pagar 77 mil pesos. Una vez que se concrete el pago, lo arreglan y... Y ya llega. O sea, no es que es mucho. Es así. Y recién nos contabas que querías hacerlo público porque cuando Felipe tiene este inconveniente a los 8 meses, tardó 2 años, o sea, estuvo 2 años sin poder escuchar. A los 2 años y medio lo implantaron porque, mientras tanto, no se sabía dónde estaban los aparatos, no se sabía dónde estaba la documentación, hasta el último día, que fue el último día que tenía que contestar. No encontraban la documentación, me llamaron por teléfono diciendo si yo le podía enviar la documentación porque no encontraban nada. Entonces, yo estoy cansada, estamos cansados, yo creo que en mi situación hay un montón de mamás, estamos cansadas, claro. Estamos cansadas de esto, que no sé. Quiero aclarar también que después tuve la suerte y el privilegio de conocer a Susana Rachet, que ella fue la que me solucionó un montón de cosas. ¿En aquel entonces? Después, lo que pasa es que Susana se jubiló. Entonces, ahora nadie abre una puerta, nadie te contesta, te paran a la entrada. Ayer a la mañana fui a hablar por este tema, y cuando fui a hablar, ¿qué me dijeron? Que no estaba la persona con la que yo quería hablar, que no estaba, y que no había nada de Felipe. Ayer. Después de la tarde llamaron. A la tarde se comunicaron conmigo que estaba ya en proceso el expediente. Cuando yo le mandé la carta al gobernador, a las 2 horas recibo un mensaje por WhatsApp. Bueno, gracias, Elena, y esperemos que se pueda solucionar esto y que Felipe pueda hacer su vida normal como niño, ¿no? Sí, tal cual. Yo lo único que pido es que todas las mamás, sufrimos, nos... Todo esto pesa un montón. Encima, tener que pasar todos estos disgustos, todas estas cosas, yo lo único que pido es que Felipe pueda escuchar bien. Es lo único que pido, que Felipe escuche bien, como se merece, como todo niño, como cualquier otra persona. Eso nada más.